Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Ilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Ilia Rock. Queridos amigos y amigas, quilleros y quilleras, bienvenidos a un programa más aquí en Radio Casa de la Cultura y este es su programa favorito, Quilla Rock. Mi nombre es Michelle Dávalos y yo quiero darles una calurosa bienvenida a este programota. Como es costumbre, ya saben que yo no me encuentro sola, sino que siempre estamos en este super programa en compañía de nuestro querido amigo Chalito. Bienvenido, Chalo. Hola, hola, hola, ¿cómo están amigos y amigas? Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Quilla Rock. Yo soy Gonzalo Silva y estoy feliz de estar otro jueves junto a ustedes que nos acompañan para poner todo ese buen ambiente, esa buena vibra a su día. El día de hoy tenemos un programa excelente, pero antes de que Michelle nos cuente de qué va a tratar, quiero recordarles a todos ustedes que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Quilla Rock, en Instagram y en Twitter como arroba Quilla Rock Radio. Vayan, síganos, denle like, que estamos con contenido a mil. Así es, vayan a hacerle caso a nuestro querido amigo Chalito, vayan a seguirnos en nuestras redes sociales antes de empezar este programa, porque yo sí quisiera que me cuenten qué tal les parece este programa, que es diferente a todos los que hemos hecho, creo yo. Es la primera vez que vamos a hablar sobre una serie de televisión, una de las series más famosas de la televisión y de los dibujos animados, como lo es Los Simpsons. Yo sé que habrán quilleros y quilleras que les guste mucho este programa y es la primera vez que vamos a hablar de él en nuestro programa Quillero, ya que este programa ha incluido diferentes canciones y diferentes bandas en muchos de sus capítulos en sus distintas temporadas. Así que esta noche vamos a escuchar estos soundtracks que han sido incluidos en la serie y vamos más o menos a comentarle en qué capítulo, en qué temporada o de qué trataba, para ver si ustedes lo recuerdan. Así que Chalito, para arrancar, cuéntanos qué tema incluido en Los Simpsons vamos a escuchar. Llamarada Moe es el capítulo número 10 de la temporada 3 de Los Simpsons, en el cual la banda Aerosmith fue invitada. Y en este episodio es donde Homero le revela a Moe un trago delicioso llamado Llamarada Homero. Pero Moe le quita ese trago, haciéndose famoso él. En este capítulo, la banda Aerosmith canta la canción Walk This Way. Y en nuestra segunda canción, hace su aparición la banda The Who, en el capítulo número 2 de la temporada 12 llamado El Cuento de las Dos Ciudades. Y ustedes recordarán muy bien ese capítulo, pues es en el cual se peleaba Homero por la clave del código telefónico y terminaron dividiendo a Springfield en dos. Disfrutemos de estas dos cancionzotas. Sister and a cousin only started with a little kiss like this.

continuar con más música y más Simpsons, tenemos el capítulo llamado El drama de Krusty. Este es el último capítulo perteneciente a la cuarta temporada de la serie, y se trata de que el programa de Krusty tiene un adversario, el programa de Gabo, ya que se transmite en el mismo horario, causándolo una gran competencia, y poco a poco los niños de Springfield cambian a Krusty por Gabo y el rating de su programa baja, hasta que es cancelado. Bart y Lisa planean un programa de regreso de Krusty que fuera muy bueno, tan bueno que los niños regresarían a verlo. Estos invitan a algunas estrellas para llevar a cabo este regreso. Entre estos artistas se encuentra Red Hot Chili Peppers, quienes interpretan la canción Give It Away, que la estaremos escuchando a continuación. Pero también escucharemos otra canción que apareció en el capítulo 22 de la tercera temporada, llamado The Otto Show o El Rock de Otto. Y todo comienza cuando Bart y Milhouse van a un concierto de la banda Spinal Tap. Así que Bart se queda sorprendido con el heavy metal, trata de tocar la guitarra, no lo consigue y se encuentra con Otto, quien sí lo hace, toca la guitarra, se atrasa para llevar a los niños a la escuela y finalmente se estrella contra el bus de Spinal Tap. No les cuento más y los dejo con Give It Away de Red Hot Chili Peppers y Break Like the Wine de Spinal Tap. Time. the children who grew too fast. We are the dust of a future past. We raise our voices in the que estén disfrutando mucho, mucho de este programa. Lamentablemente tenemos que darnos una pequeña pausa para promocionales y publicitarios, pero antes de enviarlos a esta pausita, yo quisiera mandar un gran saludo a todos los quilleros y quilleras que nos escuchan siempre, que son súper fieles y están puntualitos a las 11 de la noche escuchándonos. Así que un saludo muy grande para mi querido amigo Pato Patricio, para mi amigo Negruras, también para Marlon, que suele estar ahí mandando saluditos, y también para Ribo, que a veces aparece y a veces desaparece. Entonces, un abrazo gigante para todos mis amigos. Ustedes no se despeguen, que regresamos en menos de un minuto. ¿Escuchaste eso?

Continuar con más música y más capítulos locos de los Simpsons. Vamos a continuar con uno de los capítulos más bacanos y más cargosos de la serie. Este es el campamento Krusty, que bueno, al final del periodo escolar, Bart desea con todo su corazón ir al campamento Krusty. Es realmente el sueño de cada niño que sale de vacaciones, como un nirvana, llega a un lugar súper genial en el que todo es diversión y felicidad. Así se lo imagina Bart y durante este sueño escucha la canción School's Out de Alice Cooper. El campamento termina siendo una estafa y los niños sufren, son maltratados, y esto debido a que Krusty dejó el campamento en manos de su socio. Así que ustedes ya la ubicaron, y para continuar con otra canción del capítulo 22 de la temporada 9, del capítulo que se llama Basura de Titanes. Ya saben cuál es ese capítulo. Es cuando Homero insulta a los chicos de la basura. Ellos no quieren recoger la basura de su casa. Su casa se convierte en un basurero enorme. Homero se enfrenta al comisionado Ray Patterson y se incluye para ser considerado como comisionado de limpia o la persona encargada de la basura de Springfield. Lamentablemente, su campaña no tiene éxito a pesar de haber irrumpido en un concierto de U2 mientras estos interpretan la canción Pride, In the Name of Love, que es la que estaremos escuchando. Para concretar, al final del capítulo, Homero hace lo que la mayoría de políticos, agota los recursos antes de tiempo, y bueno, tiene una solución muy inteligente y práctica para Springfield. Así que si recuerdan este capítulo, los dejo con las dos canciones mencionadas anteriormente, School's Out de Alice Cooper y Pride in the Name of Love de U2. Choice, all the girls and boys. Espero que hayan disfrutado bastante de este programa, porque la verdad nos hemos disfrutado bastante de buscar las canciones. Pero bueno, yo creo que es un clásico entre algunos de nosotros, que nos hemos pasado viendo bastantes capítulos de Los Simpsons cuando eran buenos. Bueno, yo llego hasta esta parte de aquí. Mi nombre es Michelle Dávalos. No se olviden de escucharnos aquí en Quillarro. Los dejo. Chau, chau. Nos vemos luego. Bye. Bueno, amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya disfrutado este programa dedicado a Los Simpson, que es una de mis series favoritas. Yo me despido, mi nombre es Gonzalo Silva y espero que estén presentes en el próximo Quilla Rock. Adiós. Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Quilla Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión, a la misma hora y por esta emisora.